alma entera para ti. Tengo mi corazón abierto en mi canción. Te la dedico a ti, mamá, te la quiero entregar. Son dos letras nada más, dicen la pura verdad. No sé qué haría sin ti, dime qué camino seguir. Haces falta junto a mí. Mamá, tu consejo es de esperar, tu calor me va a faltar. Siento que tengo yo tan poco para dar. Siempre estabas tú a mi lado sin duda. Perdona si un día, mamá, fui un tonto sin pensar. Ahora que te tengo sabrás, no te quise lastimar. No sé qué haría sin ti, dime qué camino seguir. Haces falta junto a mí. No sé qué haría, mamá, consejo de esperar, tu calor me va a faltar. Me va a faltar, mamá.